Ayer, en la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados, diferentes organizaciones realizaron una conferencia de prensa por la exoneración y remoción de la tutela sindical del secretario general de la CTA de Tierra del Fuego, Horacio Catena, quien es, además, secretario general del sindicato docente. Luego de que las organizaciones manifestaran su apoyo al dirigente fueguino, Horacio Catena cerró la conferencia con estas palabras. Hay cantidad de compañeros que han sido llevados a juicio, que le inventan causas, obviamente que estamos solidariamente, pero no tienen la posibilidad de decir alguna cosa por los medios. Y eso se ha convertido en algo bastante frecuente en la provincia y nosotros lo queremos poner sobre el tapete. El problema nuestro es el problema de la docencia fueguina. Como dirían nuestros representantes legales hoy, tenés 6.000 trabajadores, 6.500 trabajadores de la educación subrepresentados, porque nosotros tenemos limitaciones de todo tipo para poder llevar adelante la actividad gremial. Entonces es un problema efectivamente que luego por todos lados llega a los trabajadores de la educación. Reafirmar el compromiso y agradecer la presencia de todos. Nada más. El motivo de la exoneración a Catena se remonta al 2013, durante el gobierno de Fabiana Ríos y en el marco del plan de lucha por la recomposición salarial del sector, el gremio docente tomó casa de gobierno, también la Dirección General de Rentas y además la delegación del Ministerio de Trabajo en Río Grande en diferentes oportunidades. A raíz de los incidentes que se produjeron el 23 de mayo del 2013 durante la toma de casa de gobierno, se abre una causa contra 17 gremialistas docentes y 17 gremialistas pertenecientes al gremio de camioneros que participaron en ese momento de este hecho. En diciembre del año pasado condenaron a los gremialistas docentes y a partir de ahí la exgobernadora Fabiana Ríos los exoneró de la administración pública. Esto implica que no pueden volver a trabajar para el Estado. El gobierno de Rosana Bertone pidió la remoción de la tutela sindical para poder hacer efectiva esa sanción administrativa. Esta semana se conoció que el juzgado de primera instancia del trabajo del Distrito Judicial Sur, a cargo del juez Penza, resolvió hacer lugar a la exclusión de tutela sindical que había sido promovida por el gobierno de la provincia contra Horacio Catena. De todas maneras, no todo está dicho, ya que Catena apeló la sentencia al juzgado laboral, por lo que habrá más novedades sobre este tema. Informó para Farco, Luz Escarpati, desde Radioactiva, Ushuaia.